minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y en esta felicidad que me invade hoy, me puso más feliz abrirle la puerta de esta casita a Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día, Pau. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Lindo volver a verles. Sí, lindo comenzar esta nueva temporada, ¿no? ¿Ya sí. ¿Cuántas venís? Hace un 8 años. 8 años, sí. Mirá. Hay que renovar. Hay siempre, cada año la idea es renovar. Y bueno, 8 años ya de esta columna. Bueno, y este año vamos a enfocarnos en literatura con uh-huh. perspectiva loca y literatura con perspectiva disca, ¿sí? Bien. Literatura con perspectiva de discapacidad, dicho así más formalmente, y literatura con perspectiva neurodiversa o uh-huh. psicodiferente, que me gusta más. Literatura con perspectiva psicodiferente para presentar la columna de este 2023. Uh-huh. Y traje un cuento. Ay, qué lindo. Que lo voy a leer, les voy a leer un audio cuento, porque estuve pensando, hay gente que escucha esta columna. Sí, claro. Hay que gente sí. que escucha esta columna. Yo después las comparto en redes y hay mucho, yo sé que hay mucha gente que escucha esta columna. Entonces, traje un cuento que lo voy a leer y lo quiero dedicar a las personas ciegas uh-huh. que leen escuchando. Uh-huh. Se llama El Parásito. Siempre tenía que esperar entre 5 y 10 minutos en el consultorio a que llegara su médico. Las paredes eran de un blanco crema con delicados zócalos grises. La iluminación, cálida, desde un foco cubierto por un portalámparas de mimbre que intentaba darle una ambientación natural a un espacio que contenía decisiones difíciles de tomar. Mientras Paula esperaba la llegada del médico, repasaba con la mirada el talonario de papel en el escritorio que tenía la publicidad de un laboratorio, así como los pañuelos de papel tisú perfectamente presentados en su cajita de cartón. Se le ocurrió que los pañuelos impuestos sobre el escritorio funcionaban como una moderna tecnología terapéutica. Además, en un rincón del consultorio, dos estantes esquineros amurados a la pared sostenían una planta de cactus y unos libros que al parecer nunca nadie leía porque siempre permanecían en el mismo lugar, inmóviles. Pensó en acercarse a hojearlos para pasar el rato. Seguramente serían libros de medicina, pero se mantuvo en la silla esperando. Le dio miedo que el médico entrara al consultorio justo cuando ella estaba mirando los libros y se llevara una mala impresión que seguro determinaría el rumbo de su tratamiento para las próximas semanas. Ese consultorio de la clínica privada estaba tan limpio y era tan agradable a la vista que a veces le daba miedo en vez de confianza. Le molestaba bastante esa espera, porque era un tiempo donde ella misma tenía que definir en soledad si estaba bien o mal de salud. Su deseo de volver a dar clases de periodismo televisivo en la Universidad Católica se había vuelto algo impensable por los demás. En realidad, el tratamiento cada vez la alejaba más de la posibilidad de volver a dar clases en una universidad. Paula no confiaba en su psiquiatra, pero no lograba descifrar por qué. Era más bien una intuición que tenía, como cuando en primavera se daba cuenta, unos días antes, que su periodo fértil estaba por terminar y le bajaba la luna. No creía en que los varones que la habían amado en su juventud hubieran tenido la fuerza suficiente como para bajarle la luna. Ya se sentía una mujer grande y le pesaba un poco la mediana edad. Le daba la sensación que su psiquiatra en cualquier momento podría hacer nuevos cambios en el tratamiento que empeoraran aún más su situación social. Paula quería volver a escribir, pero no podía por los temblores de sus manos, el tratamiento psicofarmacológico que tenía que cumplir por recomendación de su médico y por la resolución que había firmado un juez donde la declaraban insana. Lo que más extrañaba de su antigua vida era escribir poemas. Se los leía a su gato. Para ella, escribir era algo tan simple como jugar con palabras. Poner algunas palabras en las hojas, ofrecerles voces a las palabras, moverlas de un lado para otro como si fueran autitos y a veces hacer que entre ellas se peleen. Pero el proceso judicial en el que se encontraba era desfavorable para que en el corto plazo pudiera volver a jugar. Ella creía que las enfermedades mentales eran solamente una idea que tenían los médicos, pero esta idea se transformaba en pensamientos que aprobaban todas las personas. A su vez, estos pensamientos que se esparcían en el tejido social eran los que producían diagnósticos y tratamientos en la industria de la salud. Paula llamaba idea parásito a esa asociación inicial entre psicosis y trastorno mental que hacían los profesionales especialistas en salud mental. Escuchó los pasos de alguien acercándose al consultorio. Se dio cuenta que eran los pasos de su psiquiatra, porque ya estaba acostumbrada, después de tantos meses, a la acústica de los pasillos de la clínica. Conocía casi todos los sonidos. «Buen día, Sonbaum», saludó el médico cuando entró. La trataba de usted como impostando un respeto excesivo, lo cual a Paula le resultaba muy raro. Paula se paró a saludarlo con un apretón de manos que ya era la costumbre en la relación. Lo primero que hizo su psiquiatra cuando se sentó frente a ella del otro lado del escritorio fue sacar un pañuelo del bolsillo derecho de su bata blanca con el cual se secó el sudor que tenía en la frente. Paula sintió que algo malo estaba pasando, pero no había nada aparte de la transpiración que indicara peligro. «Recién estuve conversando con Marcelo, tu abogado. ¿Te acordás de Marcelo, no?» Paula asintió con la cabeza. «Bueno, me explicó que ya se ocupó con tu mamá de pagar los impuestos de tu departamento. Los van a pagar desde la cuenta bancaria de tu madre con débito automático, así que ahí vas a tener algo menos de qué preocuparte». La consulta continuó sobre los mismos temas sobre los que conversaban: el tratamiento, la paciencia, las fechas aproximadas para bajar la medicación y el regreso a casa. Pero Paula empezó a notar un pequeño temblor en la mano derecha de su psiquiatra. Ella respondía de forma bastante automática, porque sabía que para poder volver algún día a su casa tenía que responder de la forma más convencional que pudiera. Cada vez que tenía la consulta individual con su médico, se ponía un poco paranoica y su pensamiento se aceleraba un poco, a pesar de estar bastante medicada con medicamentos de última generación. Especulaba con lo que debía decir, cómo lo interpretaría el psiquiatra y qué diría ella luego de escuchar la respuesta. Guionaba en su cabeza muchos diálogos posibles para anticipar un resultado beneficioso de la consulta. Ella, en definitiva, quería volver a su casa, aunque no pudiera recuperar la libertad. Por lo menos se consolaba con la fantasía de que volvería a usar su vajilla, su ropa y sus libros, que después de una internación tan larga seguramente tendrían polvo. Trataba de parecer una mujer normal. Su médico lo había dejado muy claro. Si volvía a su departamento tendría que respetar ciertas reglas, como por ejemplo el régimen de acompañamiento terapéutico para salir a hacer las compras. «Todavía hay que pensar el esquema de acompañamiento. Es algo que hablamos con el juez y tu abogado. Si fuera por mí, te dejaba ir a hacer las compras sin problemas», había justificado en la última sesión su psiquiatra. Habían pasado unos 20 minutos de la sesión y Paula veía cada vez con mayor preocupación cómo temblaba la mano derecha de su psiquiatra, que seguía secándose el sudor de la frente con el pañuelo del bolsillo derecho. La voz le empezaba a temblar de una forma casi imperceptible. Paula se asustó un poco, porque se imaginó que su psiquiatra se podía desmayar. Si eso pasaba durante su sesión, sería problemático, porque ya estaba declarada inimputable por el juzgado. Ese escenario retrasaría muchos meses su regreso a casa. Paula había usado toda la herencia que había cobrado tras la muerte de su padre para invertir en criptomonedas. había llegado a la conclusión, leyendo portales, blogs y foros, que las criptomonedas iban a reemplazar a las monedas oficiales que emitían los bancos centrales de los países del mundo. Entonces, como ella siempre quería anticiparse a los posibles problemas económicos, había comprado todas las criptomonedas que su herencia le permitió. A los 6 meses de su compra, un cambio inesperado en el mercado global de divisas por la política de tasas de Estados Unidos hizo caer el precio de las criptomonedas en un 80%. La página web donde tenía sus criptomonedas mostraba el número 82% en color rojo. Ya no tenía ese dinero. En menos de un año había perdido un monto de dinero muy importante, con el cual podría haber comprado una casa de campo. En el resultado del juicio que le había iniciado su propia madre, se había dictaminado que Paula no podía comprender cómo sus conductas podían lesionar los intereses de otras personas. La sesión terminó antes de lo previsto. El médico le dio un cierre a todos los temas que venía conversando con su paciente, reconociendo que se encontraba indispuesto y debía atender su salud. Cuando se incorporó de la silla del otro lado del escritorio, perdió el equilibrio. Extendió los brazos instintivamente y alcanzó a apoyarse en la pared. No pudo mantenerse en pie y dejó caer su peso sobre la silla. Pero cuando su cadera golpeó contra el respaldo, el médico cayó al piso. —¡Ay! ¿Lo ayudo? —preguntó Paula mientras se paraba y se acercaba con torpeza al doctor. Paula se asustó porque si la situación era grave, supuso que sería la principal sospechosa. Su condición de inimputable ante la justicia la hacía sentir que ante cualquier situación dudosa ella iba a ser vista como responsable o culpable. Cuando pudo acercarse, descubrió que su psiquiatra estaba semiconsciente en un estado preocupante. La silla estaba caída sobre su costado. Uno de los brazos del médico había quedado atrapado por una punta del asiento. Tenía pequeños espasmos y la mirada perdida. Alrededor de las fosas nasales, como de los orificios oculares, tenía un sarpullido rojo como si fuera una reacción alérgica. No parecía un ataque de epilepsia ni un desmayo. Los ojos los tenía desorbitados, casi blancos, como si estuviera poseído por un demonio. Algo un poco más extraño se presentaba en el piso del consultorio. Se acercó muy de a poco para ayudarlo de alguna manera. Se puso de cuclillas como para hablarle de cerca en un tono de voz calmado. Le costó agacharse porque perdía el equilibrio fácilmente por toda la medicación que tomaba. —¿Cómo te puedo ayudar? —¿Llamo a un enfermero o al médico que esté de guardia? —preguntó con voz pausada. Su psiquiatra justo en ese instante le tiró un tarascón como para morderla. Paula reaccionó rápido porque ya estaba acostumbrada a reaccionar de esa forma con su psiquiatra. Apenas la rozó con uno de sus colmillos, dejándole un pequeño raspón superficial en la mano. No le había salido sangre. Paula se asustó por lo que estaba pasando y se alejó de eso que estaba tirado en el piso y empezaba a dar pequeños gruñidos como si fuera un animal salvaje. Se resguardó en un rincón de la habitación, justo fuera del campo visual de ese ser de bata blanca que se retorcía entre espasmos como si quisiera vomitar con el estómago vacío. Lo poco que quedaba del médico de Paula se incorporó apoyándose en el escritorio. Dejó la silla tirada en el piso, apoyó una mano sobre una pared unos instantes hasta que se recuperó un poco de esos espasmos que lo hacían parecer un animal. Dio unos pasos arrastrando los pies hasta la puerta, la abrió y salió del consultorio sin siquiera mirar a su paciente como si ella nunca hubiera existido. Se fue como si estuviera muerto. Paula estaba aterrada, al borde de un ataque de desesperación. Temblaba, se acercó a la puerta y apoyó su oído para escuchar qué estaba pasando del otro lado. Se quedó unos instantes, pero no escuchó nada. Ni siquiera podía escuchar los pasos alejándose de su psiquiatra. Pensó que tal vez estaba delirando y nada de eso había pasado. De pronto, volvió a escuchar gruñidos del otro lado de la puerta. Eran iguales a los gruñidos que acababa de escuchar. Paula se dio cuenta que eso no podía estar pasando. Nunca había delirado con tanta nitidez. este estado se le presentaba como un estado de conciencia completamente distinto al estado delirante que le había llevado a comprar criptomonedas. Paula creyó escuchar una voz de una enfermera que estaba como a 2 metros, bastante más lejos del consultorio. Todo era incierto, confuso, delirante. «Doctor, ¿le pasa algo?» Después le pareció escuchar un grito ahogado y de nuevo un gruñido. Después un prolongado silencio. Después el pánico se apoderó de Paula en la soledad del consultorio de su clínica psiquiátrica. Ese fue el cuento El Parásito que escribí y traje a la tribu, a Charco de Arena, para compartir. Increíble. Gracias, Alan. Increíble. Va, muy lindo. Y muy profundo, ¿no? Sí, quería compartirlo. Primera experiencia de compartir un cuento al aire, leído en vivo, dedicado a todos, a quienes leen, escuchando a las personas ciegas. Para que disfruten de la literatura, ¿no? Uh-huh. Un poco para hacer un poco de literatura por radio. Bueno, este año falleció Vicente Cito Lema y una de las tantas cosas que yo voy a estar eternamente agradecido era, el año pasado falleció, fue cuando me invitaba a su cátedra en la Universidad de Avellaneda, literatura y periodismo, uh-huh. ¿no? Porque Vicente era periodista, escritor. Y bueno, y en las clases ahí en la Universidad de Avellaneda siempre hablábamos de los cruces entre literatura y periodismo, con un periodismo tan devaluado, uh-huh. degradado en la actualidad, ¿no? Sí. En nuestro país y en el mundo, porque no es solo de... Uh-huh. Entonces dije, bueno, volvamos a la vieja escuela, sí. probemos un nuevo formato de literatura en vivo, con perspectiva disca y perspectiva loca en Charco de Arena. Y bueno, también escuchar si les gusta a ustedes, si no, como sí. ver para dónde irán los próximos cuentos. Y también a los oyentes, ¿no? Saber si qué les pareció a los oyentes, porque en definitiva uno hace la literatura para, uh-huh. para las demás personas. Totalmente. Como profe de literatura te diría, bueno, se trata de un cuento fantástico. ¿Por qué? Pero por ahí no, porque bueno, viene sucediendo todo como en la realidad misma, pero hay algo que sucede de repente que no sabemos. Pero también se puede poner en duda esto de lo fantástico, ¿no? Bueno, ahí... Coincido, porque me vienen llegando comentarios de la literatura de Lovecraft, de la literatura de Poe, así que uh-huh. tengo gente muy cercana leyendo Lovecraft, así que estoy como con... Y también estuve leyendo, ¿cómo se llama? Este que escribe más ciencia ficción, Philip Dick. Uh-huh. También un amigo hace poco me pasó una novela de Philip Dick. Entonces estoy como probando. La primera novela que yo publiqué, Jorgino, tiene como una especie de giro final hacia lo fantástico de la ciencia ficción, que queda ahí en una zona medio gris. Y también tengo que confesarme, yo soy muy cinéfilo y muy de las series yankees, ¿sí? Lo voy a confesar, amo las series yankees, ¿sí? Son muy buenas, hay mucho prejuicio, hay cosas que son muy malas. Pero, no solo las yankees, hace poco vi 2 series, una se llama El Último de Nosotras, The Last of Us, con Pedro Pascal, el latino, de protagonista, que es muy buena, temática zombie. La otra es una serie turca, que es mucho mejor que The Last of Us, porque es más de autor, que se llama Cráneo Caliente o Calavera Caliente. Es una serie turca, está en las grandes plataformas y en las plataformas que devuelven al pueblo los contenidos audiovisuales privados, que se llaman piratas. Uh-huh. Y las dos, esas dos series trabajan un poco sobre esta idea de los parásitos, ¿no? Los parásitos, que son las ideas parásitos sociales. Uh-huh. Que es un poco también la idea de cuáles son aquellas ideas parasitarias, ¿no? Totalmente. Que está en este cuento que se llama El Parásito. ¿Agus? Yo quería destacar lo hermoso que lees, Alan, porque personalmente me gusta mucho que me lean. ¡Ay, qué lindo, Agus, lo que me estás diciendo! Gracias. Me relaja y a la vez como que es difícil que a la gente le guste leerte o leer en voz alta, este que mucha gente tiene como timidez de hacerlo a veces. Y no solo leíste muy lindo, sino que me retrotrajiste a los momentos de mi infancia en donde en un momento se promocionaban mucho unos audiolibros que venían para que vos vayas siguiendo, supongo que eran para aprender a leer y vayas siguiendo la lectura, y tenían un sonidito para que vayas cambiando de página, y la verdad que es muy valioso poder tener ese momento al aire en donde solo estemos escuchando un relato y nos podamos sumergir en esa historia sin ningún otro tipo de intervención. Bueno, gracias, Agus, por decirlo, era la idea. La idea era lograr un poco eso. Alan, bueno, te agradecemos esta columna aquí y te esperamos pronto. Dale, nos vemos en un mes. Gracias. Escuchamos a Juan Aguirre haciendo Configuraciones Onduladas. Posible, lo imposible. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Configura.